basura. ¿Cómo quieres que te dé amor si en mi vida no tuve calor? Solo recuerdos. Si la gente dice que no valgo nada, ah, ah, si mi padre dice que no tengo nada, ah, ah, y a veces dicen que soy vagabundo. Estoy, escúchenme, y en mi canción pidiendo estoy, escúchenme. Y aunque todos digan que no te convengo, ah, ah, porque nada he sido, porque nada tengo, ah, ah, y aunque todos digan que no te convengo, ah, que te dé amor si en mi vida no tuve calor. Solo recuerdos. Si la gente dice que no valgo nada, ah, ah, si mi padre dice que no tengo nada, ah, ah, y a veces dicen que soy vagabundo.